Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Recibe un abrazo cariñoso en este día y que Dios pueda bendecirte a ti y cada uno de los miembros de tu familia. El título que hoy día sugerimos es En sus ciudades. Explora la lista de Esdras capítulo 2 y Nehemías capítulo 7. ¿Qué percibes en ellas? La repetición de Esdras 2, la lista de los que regresaron del cautiverio babilónico con Zorobabel y Josué, en Nehemías capítulo 7, es deliberada. Nuevamente, estas listas nos pueden parecer aburridas, pero revelan un aspecto importante, y es que a Dios le importan los detalles que quizá a nosotros no. Los muros de Jerusalén ya estaban terminados, y el texto bíblico intencionalmente quiere demostrar que de la primera generación de repatriados, la generación de Esdras y Nehemías, todos contribuyeron a este gran logro, aunque solo Dios les dio esa victoria. La generación existente se apoyaba en los logros de la anterior. A pesar de que la tarea era complicada, estaba llena de obstáculos y no se completó tan pronto como hubiesen querido. El liderazgo de Esdras y de Nehemías era valioso, pero el pueblo también hizo su parte. Cada grupo se comprometió con diferentes tareas realizadas en diferentes momentos, pero el resultado es impresionante. El comienzo, Esdras capítulo 2, está ligado al final, en Nehemías capítulo 7. Y no solo se construyó el segundo templo, sino también se remodeló y se erigió Jerusalén. Lee Nehemías capítulo 7, verso 73, y podrás contestar esta pregunta. ¿Qué nos enseña sobre el éxito que tuvieron en su deseo de hacer la voluntad de Dios? Los hijos de Dios estaban en sus ciudades. Desde muchos puntos de vista, el regreso y la reconstrucción fueron increíbles. Un pueblo que muchos años antes padeció la devastación de la ciudad, la destrucción del templo y la asolación de la tierra, ahora habían regresado a esa misma tierra y esa misma ciudad y estaban reconstruyendo todo, incluso el templo. Debió haberles parecido milagroso a ellos y también a quienes los rodeaban. Sin embargo, todo era según la voluntad y las promesas de Dios. Podemos confiar hoy en la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero también nunca olvidemos sus promesas, porque el Señor siempre cumple. Un abrazo para ti. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.